Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número, perdón, 3027 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Bienvenido, perdóneme usted, bienvenido, bueno, pues es un programa en vivo, ¿qué quieres que haga? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Arrancamos con la canción Sex on Fire de King of Leon. Este grupo, este es del cuarto álbum de la banda norteamericana King of Leon. Vamos a tener surtidito ahora en esta noche muy agradable, noche lluviosa. Cayó un verdadero aguacero en la tarde, por ahí antes de las 5 de la tarde, así es de que el pavimento está mojado, extreme precauciones, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, es nuestro community manager. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestros amigos radioescuchas. Y bueno, qué bueno. Tienes un arranque ahí como que... Perdón, de pues como que... mi Robert. ¿Qué? What happened? hay que calentar los motores antes de entrar al programa. Sí, tengo que aclarar es mi garganta. Es la lluvia. Sí, la lluvia, la edad. La gargantita. Pero bueno, qué bueno que llovió, por cierto, Robert. Porque sí, los están, pues los incendios, yo no sé, la gente... No, bueno, con esta aguacero. La ciudad, habían muchos incendios sí, en todo, ¿no?, alrededor la del estado. Pasada. Y bueno, ahorita con estas lluviacitas, pues ya eso enverdece, ayuda, y pues también ayuda ya la fauna. Pero bueno que está lloviendo, y que esperemos que siga lloviendo durante pues ya estos meses que supuestamente desde febrero empezaba a llover, pero había sequía. Y bueno, interesante el tema de hoy, Robert. Vamos a hablar un poquito de la innovación en el emprendimiento, que es tan importante. Y bueno, si te parece, te cedo el micrófono para presentar. Gracias. A nuestro invitado. Voy, es que déjenme darles una recomendación arrancando el programa, y ahorita presentamos a nuestro invitado. Control de confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar que esta inversión sea lo más segura. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Mire, el estudio de control de confianza consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en la calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Márcales al teléfono 927-5932. 927-5932, o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Ahí tiene usted. Ahora sí, si me lo permites, déjenme presentar. Tenemos invitados a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, que pues han estado con nosotros también prácticamente desde el inicio, hace 10 años. Se dice fácil, ¿verdad? Nos acompaña el ingeniero civil Luis Novelo, él es coordinador de posgrado en la Universidad Anáhuac Mayab. Ya ha andado por acá Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muchas gracias, buenas noches, contento de poder compartir estas nuevas propuestas que tenemos en la Universidad a tu auditorio. Oye, interesante donde andas metido, innovación y emprendimiento, ¿eh? Yo estaba reflexionando en la tarde para hablar de este tema. En todas las épocas ha habido como los modelos de management o los modelos de innovación en las empresas. ¿Se acuerdan de la reingeniería? ¿Se acuerdan de administración por objetivos y luego administración por resultado? Y, en fin, ha habido una gama inmensa, casi siempre tenemos encima pues estos modelos novedosos, y ahora la innovación y el emprendimiento, que nos lo trae la tecnología, gracias a la tecnología podemos entrar a eso, pues es lo de hoy, ¿no? La empresa que no se renueva, que no entra en un proceso de innovación, corre riesgos gravísimos, ¿no? Sí, por supuesto, y pues definitivamente, como tú decías, a lo largo de nuestra historia ha tenido muchos nombres, ¿no? Correcto. Ahora le llamamos innovación, emprendimiento, Lean Startup, diferentes metodologías, Agile Scrum y demás. Pues la realidad es que desde que el ser humano apareció en la Tierra estamos innovando, ¿no? Es correcto. Yo me acuerdo haciendo un poquito de investigación sobre estos procesos, le decía al equipo de la universidad, es que ¿qué imagen vamos a reflejar, ¿no? Y desde que el ser humano creó la rueda, innovación. Desde que el ser humano se estableció y creó la forma de cultivos, innovación. Y está emprendiendo y está buscando. Simplemente ahora tenemos unas nuevas formas de hacerlo o de presentarlo, ¿no? Y como tú bien dices, la tecnología, que no es lo único, que luego mucha gente sí se friquea y piensa que solo la tecnología es innovación, y me gustaría hablar un poquito más de eso en el programa de hoy, correcto. Que no es así, que innovar no consiste exclusivamente en una nueva app, en un nuevo teléfono, no, innovar incluye una gama de áreas que son las que queremos potencializar en nuestro estado. Y de eso vamos a estar hablando un poco a lo largo del programa. Totalmente de acuerdo. Es más, yo pensaría que esto de la innovación, esto de las startups, esto del emprendimiento, es una nueva manera de pensar, Luis. Es una nueva manera de resolver lo que hay que resolver en las sociedades humanas, ¿no? Sí, y es ponerle un nombre, ¿no?, a lo que hacemos y estar conscientes de que es un proceso en el que siempre puedes mejorar y que a veces crees que tú puedes hacerlo solo, pero necesitas acompañarte de más gente. Y eso ha sido la clave de éxito de muchas innovaciones, ¿no? Totalmente. De que te rodeas de personas que también te ayudan, te impulsan a seguir adelante, aunque fracases, haces la primera prueba y no funciona y de repente hay alguien detrás de ti diciéndote tú puedes, ¿no? Oye, y para esas innovaciones hoy también existen modelos muy innovadores. Del coworking, del crowdfunding, por del crowdfunding. No, o sea, hay una nueva forma de incluso de asociarse, de hacer negocio, de hacer empresa, ¿no? Y nada más maravilloso que eso, ¿no? Antiguamente pues era más común que tú decías, pues voy a hacer mi producto o mi idea, mi proceso, y te encerrabas tú en tu mundo. Sí, es correcto. Y hacías tu propuesta y oye. Y ahora, ¿no?, vas a un lugar que es en estos coworkings que decimos, estos espacios, en la universidad tenemos muchos de ellos, y lo que hacen es que alumnos de mercadotecnia, de negocios, de ingeniería, de biomédica, correcto, todos trabajan y aportan, y de repente tú estás trabajando en tu proyecto y ves que el de al lado está diseñando algo y le dices, oye, es que a lo mejor puedes corregirlo, puedes mejorarlo con correcto esto. Y se va enriqueciendo, y eso es lo valioso de la innovación, ¿no? Que es un proceso que nosotros le llamamos economía colaborativa, ¿no? Que es correcto lo que viene con economía, estas empresas. Correcto. Fíjate que yo leí el libro, y ya tiene, ¿qué, 2 años que leí el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir? Y él habla, es un estudio periodístico sobre sobre todo Latinoamérica. Él se hizo la pregunta, ¿por qué no tenemos en Latinoamérica un Steve Jobs o un Bill Gates? Y él se metió a estudiar y encontró que hay muchos Steve Jobs y muchos Bill Gates, pero están en estos modelos nuevos de coworking. O sea, sí, encontró, por ejemplo, la empresa que abarató los drones, que puso los drones al alcance de la mano de cualquier ciudadano, es un tipo de Guadalajara, no me acuerdo cómo se llama, Ochoa, y es un joven. Y es un joven, y hizo coworking, y desarrolló los drones, digo, la tecnología ya existía, pero él desarrolló los drones hechos más comerciales. Lo bajó, sí, Y es una mega empresa hoy. Es de las empresas de innovación más grandes actualmente en el mundo. Pero bueno, de esto, amigos, vamos a seguir platicando. No se vayan, tenemos acá... Pues miren, yo le voy a invitar a que se eche la maestría en innovación y emprendimiento. Precisamente de eso estamos hablando. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Esto es Skylight, es la canción de la banda británica neoprogresiva de rock Marillion. Buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, le damos la bienvenida a toda la gente de Facebook Live que estamos transmitiendo aquí en vivo desde el estudio de Radio Fórmula, Fórmula en los Negocios. Acompáñenos. Si usted nos está escuchando en el radio, pues párese y métase a Facebook Live para que nos vea ahí un rato. Estamos aquí platicando con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Nos acompaña el Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción, y el ingeniero civil Luis Novelo, coordinador de posgrado de la Universidad Anáhuac Mayab, con un tema, Laura, innovación y emprendurismo. Y siempre estamos metidos en la innovación, ¿no? Claro, y bueno, como comentó Luis en el corte anterior, pues desde la época que se inventó la rueda, la humanidad ha estado innovando y creando. Sin embargo, pues hoy lo conocemos como innovación, emprendimiento, etcétera, ¿no? Diferentes palabras que utilizamos. Pero más que nada, fíjate, Luis, reflexionando esto que dijiste, que desde que se inventó la rueda y el hombre, bueno, más bien desde que descubrió el fuego, diría yo. Así es. Fíjate que esa diferencia que vemos hoy con esta facilidad de que con la tecleada de nuestros dedos estamos creando y estamos innovando y estamos juntando a la gente para que active y haga cosas más productivas en un unísono, a diferencia de aquella época era más forzoso en cuanto al físico, era más demandante, el irte a comunicar a la otra aldea, que entre todos nos íbamos a reunir y íbamos a hacer o íbamos a proponer. Hoy en día, con unas cuantas tecleaditas, ya hacemos esas innovaciones y ya emprendemos esas soluciones, ¿no? Sí, pues realmente el tiempo que estamos viviendo es apasionante, porque ya habrán ustedes escuchado, ¿no?, que estamos atravesando en estos momentos la cuarta revolución industrial, ¿no? Correcto. Entonces el Foro Económico Mundial nos dice, han habido tres revoluciones, empezamos con la revolución industrial que todo el mundo conoció, después vino el internet y ahora estamos en esta cuarta revolución que, como tú dices, nos interconecta a través de la tecnología, pero también a través de un regreso a cuestiones básicas que ya sabemos, ¿no? A que podemos innovar en productos, a que podemos innovar en servicios, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que vendemos. Son cosas que hemos hecho siempre, pero a veces es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar qué nos está funcionando y qué no, y qué debemos de cambiar en lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Muchas empresas tradicionales se quedan en ese esquema. Mi producto funciona, lo estoy vendiendo, me quedo con mi producto, me quedo con mi mismo canal de venta. Y de repente, pues, los resultados empiezan a declinar. Sí. Entonces, sí, las empresas tienen que voltear a ver a la innovación. Hay por ahí la frase de que empresa que no innova está destinada al fracaso, ¿no? Fíjate los datos. 82% de emprendedores consideran que la innovación es un factor determinante para sus negocios. 82%. Yo englobaría no nada más a los emprendedores, porque no, como tú bien decías antes de entrar al programa, ustedes en la universidad con esta maestría se dirigen a tres tipos de emprendedores. ¿No los explicas? Sí, nosotros lo que buscamos es aportar en todas las áreas, ¿no? Y siempre tenemos gente que nos llega y nos dice, oye, yo tengo una idea, Yo ya desarrollé a lo mejor un producto, un prototipo, y quiero hacer de esto mi vida, quiero vivir mi pasión, ¿no? Que es lo que se da mucho igual en la gente, ¿no? Quiere vivir ahora de su pasión. Esta gente es lo que nosotros conocemos como un emprendedor. Es aquel que se va a lanzar solo a lo mejor, y después va a buscar un amigo, y va a buscar un coach, y va a buscar una escuela, o va a buscar una incubadora, y se va a lanzar a su aventura. Y estos emprendedores quieren hacerlos por su propia cuenta. Puede ser que, por el contrario, haya gente que trabaja en una empresa y que tiene muchas ideas. La gente que está en las empresas es asombrosa la capacidad de información que pueden reunir. Pues yo siempre le he dicho a los dueños de negocios, ¿quieres saber cómo está tu empresa realmente? Claro. Pregúntale a ellos. Exactamente. Y ellos muchas veces tienen ideas que podrían potencializar a las empresas. Claro. Sin embargo, no encuentran la forma de cómo transmitirlas. Y entonces ahí es donde nosotros con la maestría queremos ayudar a este sector que identificamos o que se conoce como los intraemprendedores. Correcto. Proviene la palabra de que están emprendiendo, pero al interior de las empresas. Y ahí el esquema y el reto es lograr, primero, comunicar tu idea, ¿no? A los que pueden tomar una decisión de aceptarla o no. Y después buscar un esquema en donde, pues, la empresa no se apropia de tu idea, sino que la comparte contigo, ¿no? Entonces tiene que haber todo un esquema de colaboración, de cómo va a estar las ganancias, cómo, si yo estoy ofreciendo un nuevo producto dentro de la empresa, ¿qué voy a tener a cambio igual? Claro. Porque no estoy abandonándote y haciéndolo por mi cuenta, estoy trabajando contigo con los recursos de la empresa. Post-it, por ejemplo, las notitas que utilizamos comúnmente, es un ejemplo de intraemprendimiento. Sí, dentro, ¿cómo no? De una empresa, sí, sí. Se le ocurrió a una persona, oye, este producto que tenemos, podríamos utilizarlo en notitas. Y sale el intraemprendimiento de post-it. Fíjate que yo me sé la historia, bueno, me la sabía, a ver si me recuerdo. Esto de los post-it en 3M, tenían un departamento de desarrollo, investigación y desarrollo, y les pidieron un super pegamento. Y entonces empezaron a desarrollar y inventar, y el que lideraba el proyecto, pues no le salía, porque el pegamento que les resultaba, pues no pegaba, hasta que él, pues, se le manchó un papel y luego lo quitó y dijo, ay, y ya ve, y lo pegó en su computador y lo pegó allá y dijo, oye, esto es una maravilla. Volvió con el jefe y le dijo, a ver, espérame, no encontramos todavía lo que pediste, pero encontré algo mejor, y de ahí salió el post. Así es. ¿Y cuántas personas no tenemos en nuestras empresas que conocen el producto y que saben, tal vez girándole aquí, tal vez cambiando el empaque, tal vez buscando esto, podríamos llegar a nuevos mercados? ¿Qué es el objetivo de todas las empresas, no? Si bien retener clientes es importante, atraer nuevos es mucho más importante. Por supuesto. Entonces, si no innovas, si no ofreces cosas diferentes, ¿cómo vas a atraer nuevos clientes? Y bueno, has mencionado dos cosas importantes. Primero, colaborar, que es una nueva manera, diría yo, hasta de administrar. Está revolucionando el management esto de la colaboración. Bueno, hasta le llamamos ya economía colaborativa, tú lo dijiste. Y lo otro que dijiste, ya no estamos desarrollando clientes o queremos clientes nuevos. Estamos desarrollando comunidades que utilicen y que vivan con los productos que desarrollamos. Sí, así es. Y ese es el gran reto. Ahora tenemos también, están de moda las nuevas tribus urbanas, ¿no? Correcto. ¿Han escuchado correcto de ellas, no? Sí, cómo no. Que requieren productos específicos, que requieren servicios, modelos, vivienda diferente. Entonces, todo eso va acompañado de la innovación. Y es impresionante cómo en todos los aspectos, y es bien importante que podamos aclarar, que la innovación no se centra solo en un producto. Es que correcto. Mucha gente dice, es que yo no puedo hacer un producto, o yo no tengo habilidades. No, la innovación abarca cuatro ámbitos. Los productos, obviamente, y los servicios que podamos ofrecer, pero también los procesos, la forma correcto en que hacemos las cosas. Abarca la mercadotecnia, cómo las vendemos, cómo la posicionamos, correcto, cómo lo empaquetamos. Y abarca la organización en sí. ¿Estamos acostumbrados o vamos a seguir con estos esquemas donde es el jefe el que toma las decisiones y abajo tiene empleados? ¿O vamos a hacer un esquema colaborativo en donde los jefes de un área se reúnen con otros, donde la comunicación es más fluida? Todo eso lleva a la innovación. Y es importante que aprendamos a mezclar estas cuatro áreas, de manera que si tú dices, oye, pues yo tengo una idea de un producto, pues sí, pero ese producto lo vas a tener que vender de una forma diferente y lo vas a tener correcto que hacer de una forma diferente. Y seguramente tu empresa va a tener que tener un modelo organizacional diferente. Entonces, cuando tú hablas de innovación, aunque tú pienses, yo solo soy bueno en los productos, o pienses, yo solo soy bueno en un servicio, No, vas a necesitar las otras cuatro. Y aunadas esas cuatro, muy fuerte viene el componente de la tecnología y la sustentabilidad. Correcto. ¿Cómo hacemos que nuestros productos, nuestros servicios no impacten en el planeta? Que es uno de los temas igual que está en boga con la revolución 4.0. Y cómo nos conectamos a través de las tecnologías. Entonces, estos seis aspectos es lo que nosotros queremos abarcar e impulsar en el Estado. No es solo pensar en vamos a hacer la miel orgánica, vamos a hacer el chile habanero envasado. No, ya, tenemos que evolucionar lo que es el emprendimiento y la innovación. Y somos capaces de eso, somos capaces de hacer mejores cosas. Yo le llamaría que es una nueva manera de hacer negocios. O sea, el pensamiento que usábamos para resolver los problemas anteriores o tradicionales, ha evolucionado, ya cambió ese pensamiento. Si queremos verdaderamente obtener resultados diferentes, tenemos que cambiar lo que hacemos. Bueno, eso lo decía Einstein. Querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo es locura. Y aquí es donde entra la innovación. O sea, la innovación no es inventar, que eso es lo que decías. Sí, mucha gente piensa que innovar quiere decir que voy a inventar algo que no existe. No. Es mejorar lo que existe en todo su contexto y niveles, ¿no? Efectivamente. O sea, sí existen un tipo de innovaciones que se llaman disruptivas. Correcto. Que son estas innovaciones que transforman todo, ¿no? El teléfono fue una de ellas, el internet fue una innovación disruptiva. Uber, Airbnb, pero correcto. No necesariamente son las innovaciones que vamos a lograr al 100%. No necesariamente. Interesantísimo el tema, Luis, te agradezco que estés aquí en Fórmula en los Negocios. Ahora sí me da tiempo de despedirme de Facebook Live. Métase, búsquenos en la página de internet, denle a clic a la pestaña que dice escuchar en vivo y continuamos con el programa. Gracias por estar aquí con nosotros en Facebook Live. Nosotros vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Possibly there are complications, especially at night. I worry over situations, I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Regresamos, amigos. Overkill, qué linda canción. Es una canción de la banda australiana de rock Men at Work. Y fue liberada en 1983. Buena música, como siempre, ya sabe, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Hoy es jueves, viernes chiquito, preparándonos para el fin de semana. Todavía está pronosticado que mañana tengamos algo de lluvias, pero al parecer el pronóstico es de que el fin de semana pues va a estar con una excelente temperatura. Está entrando el frente frío 47, aunque ya aquí ya no llega con frío, llega con mucha humedad y con mucho calor, pero pues a disfrutar de estas épocas de calor en nuestra hermosa ciudad. Qué bueno que llovió, qué bueno que cae bastante agua, pero pues yo le pido que extreme precauciones. El pavimento mojado en la ciudad de Mérida es extremosamente peligroso y lo único que tiene que hacer es manejar con cuidado, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros y Laura nos tiene su ventana ecológica. ¿Qué traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar de los popotes. Fíjense, en varios restaurantes ya se ve que tienen esta filosofía de un letrerito que dice no popotes. ¿Por qué? Mucha gente se preguntará, pues déjenme decirles que un total de 500 millones de popotes se generan diariamente a nivel mundial y estos van a parar a cuerpos de agua, a rellenos sanitarios y estos utensilios pues tardan un centenar de años en degradarse. Eso quiere decir que tardarán un centenar de años en estar contaminando, en lastimar, en obstruir y pues bueno, en dañar a la fauna y a los animales. Ya hemos visto cómo ballenas y diferentes especies marinas han sufrido con toda esta contaminación y que lo confunden con comida y pues bueno, se les atora en el estómago y mueren. Entonces, aquí en Mérida, fíjense, he visto varios restaurantes, sin embargo, no todos, hay algunos en donde ya te dan el popote incluso abierto. Y pues bueno, la invitación a nuestros amigos radioescuchas es que se unan a esta causa de no popotes, y no solamente de no popotes, sino no unicel, no generar basura. Procuremos generar la menos basura posible y la que se pueda reciclar, ayudemos a reciclarla, como son las latas, separarlas, como son los PETs, separarlos, como es el cristal, el cartón, todo eso que se puede reutilizar, pues ayudemos a que esté separado, no esté contaminado con comida pues que se degrada y que lo humedece y que lo oxida, ¿sí? Y de esa manera podemos ayudar. Y bueno, pues les invito a que se unan a esta causa, entren al hashtag antipopotes, allá está toda la información y ayudemos a esta causa. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto le podemos asesorar para el seguro de su auto, seguro de casa, seguro de gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Gracias, Laura. Aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero civil Luis Novelo, coordinador de posgrado de la Universidad Anáhuac Mayab, y estamos hablando de este tema tan innovador, la innovación y el emprendimiento. Oye, Luis, ¿cómo hacer de la innovación una prioridad en nuestros negocios o en nuestra vida? Pues primero tenemos que estar atentos, ¿no? Mira, yo ahorita que escuchaba a Laura hablar de esta propuesta de los antipopotes, pues bueno, allá en el mercado ya existen dos innovaciones al respecto de eso, ¿no? Los popotes que se biodegradan, que los terminas de utilizar y te los comes. Opción número uno. Opción número dos, los popotes que se comprimen en una cierta, en un tamaño de tal vez 5 o 6 centímetros, son de un metal y se expanden y son reutilizables. Entonces, tú a donde vayas, llevas tu popote, porque hay gente que sinceramente no le gusta tomar del vaso, ¿no? Entonces, correcto. La innovación puede abarcar desde esas ideas tan simples de a la gente que diga, es que yo quiero un producto que se biodegrade, a yo quiero, no quiero que se biodegrade, yo quiero un producto que puedo llevar a todos lados. Y entonces, como lo que decía Roberta hace rato, no estamos inventando, descubriendo el hilo negro, estamos mejorando un producto que ya existía. Existía un producto hecho con petróleo, ¿cómo hago un producto con un material ecológico, que es lo que les comentaba la Revolución 4.0, las economías circulares y el manejo o el regreso a los materiales naturales? O la opción de decir, no, pues yo sí quiero tener algo que me dure más tiempo, invierto. Y el problema era cómo lo transporto, pues se les ocurrió muy sencillo agarrar y comprimirlo y extenderlo, así claro, de sencillo, claro. Y puedes transportarlo en tu bolsa. Entonces, las empresas tienen que hacer eso, tienen que estar pendientes de lo que hay en su entorno, porque en cualquier momento puede aparecer una necesidad o pueden detectar una necesidad y entonces convertir esa idea o ese problema en un negocio. Bueno, y quiero pensar que la innovación se debe de convertir en un diferenciador de tu competencia. Por supuesto, por supuesto. O sea, es que al final del cabo, ¿qué es lo que pasa siempre, no? Tú lanzas un producto y alguien te lo copia. Y entonces ese producto no tuvo suficiente innovación. Correcto. Y de nada sirvió todo lo que hayas invertido. Tienes que tener un verdadero análisis para que, pues, a tu competencia le cueste trabajo o no llegue a ser lo mismo que tú, ¿no? No, está bien que te copien. O que pues te copien. Es un halago, es un halago. Pero ¿cómo le haces para estar siempre adelante de la competencia? Claro. Y eso es bien importante en las empresas. Innovando, innovar. Y como te decía hace rato, no quedarse con la idea de que, bueno, ya saqué mi producto y estoy vendiendo. No, va a haber un momento en que alguien te va a hacer competencia. Tienes que seguir pensando adelante. Y a veces el gran problema es que las empresas piensan que no es necesario y no invierten en innovación. No, yo me acuerdo haber escuchado, obviamente no voy a decir ni la empresa ni el nombre, donde le decía a sus trabajadores, oye, yo no vienes a trabajar acá para pensar, vienes a hacer lo que yo te diga y punto. Imagínate. Sí, pues es que eran los esquemas organizacionales que te digo que ahora han cambiado, ¿no? Bueno, existen, ¿eh? Todavía. Todavía. Bueno, pero, bueno. Pero ahí es donde, digo, pongo estos ejemplos así tan dramáticos, que fue realidad, para que logremos diferenciar que la innovación es esta nueva manera de pensar para hacer negocios, ¿no? Sí, y como te decía, en las cuatro áreas, en producto, en servicio, en proceso, en venta y en organizaciones, ¿no? Y sabes que es otra cosa bien importante, que luego hay mucha gente que dice, bueno, pues sí, yo tengo mi idea, la saco adelante, de repente emprenden, pero llega un momento que pasan 2 años y el 75% de las empresas que iniciaron hace 2 años cierran. Y cuando se hacen encuestas y entrevistas a esos emprendedores y les dicen, oye, ¿qué falló? Pues el producto era bueno, mi producto resolvía un problema. Pero yo no pude administrar como empresa, no pude administrar todo lo que va alrededor del producto. Y es lo que nos falla muchas veces a los emprendedores, ¿no? Tenemos totalmente la idea, de acuerdo, pero no tenemos todo el respaldo de atrás para hacer una empresa y convertir esa idea en un negocio. Entonces empiezan muy bien, van a alguna feria, ganan a lo mejor algún premio, pero cuando empieza la administración, oye, cuando empieza la publicidad, cuando empieza cómo manejo a mi equipo, cómo integro y todo, ahí es donde falla. Y entonces necesitan estar acompañados y necesitan tener la experiencia de cómo evitar ese tipo de errores, ¿no? Que son los que cierran las empresas. Y fíjate que esto que mencionas es donde entra la economía colaborativa. Porque, amigos, si usted quiere emprender, mire, una de las áreas de emprendimiento, y bueno, tú me vas a decir si estoy equivocado o no, son los freelancers. O sea, tú como emprendedor necesitas un contador, no tienes que ir con un despacho gigantesco o contratar contadores dentro de tu empresa para que tú les digas lo que tiene que hacer. Entra con un freelancer. Sí, así es. Y ahí puedes ir haciendo este proceso colaborativo. Sí, hay un término, de hecho, para eso en el mundo, lo estamos viendo, en la maestría se va a abarcar igual este concepto de los nomads. Ah, son órale. Los nómadas del conocimiento, en español podríamos decir, okay, nomads. Los nómadas, adaptación. Correcto. ¿Y por qué son nómadas? Porque es gente que tiene conocimientos en innovación o que tiene conocimientos en negocios, pero que no está en tu empresa, que está en Hawái o que está en Londres o que está en Mérida y trabaja para España. Es el nómada del conocimiento. Entonces, la forma, correcto, de que ya no dependes de una empresa, sino que trabajas para ella desde donde quiera que estés. Y eso es un esquema de colaboración. Absoluto. Nuevo, ¿no? Que las tecnologías obviamente nos han permitido que exista. Antes, pues no contratabas a alguien y no sabes si está en África trabajando o no. Pero ahora ya se puede con estas nuevas innovaciones que tenemos. Fíjate que, y a mí me da mucho gusto porque en la universidad, pues ustedes han apoyado y han entrado de lleno al emprendurismo. De los muchachos, ¿no? Sí, buscamos que siempre el emprendimiento de los chicos se dé desde el primer semestre. De hecho, en lo que es la licenciatura, tenemos la ruta del emprendimiento que va desde el primer semestre y hasta el último. Y ahora nosotros tenemos este impulso con la nueva maestría en innovación para que la gente que está afuera y que tiene una idea y que necesita tener más conocimientos para afianzarla, pues lo logre con nuestro apoyo. Pues no se me vaya, amigos, porque regresando del corte vamos a hablar de la maestría. Porque pues ahora sí que esta maestría vino a innovar. ¿Quiere usted hacer que su empresa crezca? Échese la maestría. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. There was music in the air. I should have been away, but I knew I'd have to stay. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción. Last Train to London es el último tren para Londres. Es la canción del grupo musical británico Electric Light Orchestra. Buenísima esta banda. Yo me acuerdo en la época de las discotecas. Esta canción es de 1979. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Buen rock and roll que ya nos ha caracterizado, gracias a Juan de Dios, pues durante 10 años, así es de que pues aquí seguimos escuchando buena música, buenos temas, buenas entrevistas, y ese es el objetivo de nuestra plataforma, porque ya le voy a empezar a manejar así, plataforma, porque estamos innovando, ya vamos a hacer cosas diferentes. Pero bueno, Laura, ¿tienes una recomendación que darnos? Sí, claro que sí, Robert, y bueno, vamos a hablar de Tágora, que es un nuevo concepto residencial de terrenos planeados para ofrecer una vida de esparcimiento y de convivencia. Y fíjate que conservando la privacidad, pero cerca de todos los servicios, a tan solo de 15 minutos al norte de la ciudad de Mérida, en donde se encuentran los mejores hospitales, centros comerciales y universidades, así como a 25 minutos de la playa de Chicxulub. Así que este concepto residencial de terrenos, pues contará con una barda perimetral, pórtico de caseta de vigilancia y seguridad todo el año, con amplias y modernas vialidades, con instalaciones eléctricas y de aguas subterráneas. Y bueno, Tágora Privada Residencial de Terrenos cuenta con 480 lotes, con áreas verdes, sociales y espacios comunes, y tiene lotes desde 351 a 750 metros cuadrados, aparte de que tienen macrolotes de desde 4.000 a 6.000 metros cuadrados. Así que te puedes hacer tu mega, mega casa de campo, mega casota con toda tu familia, si eres de los que te gusta vivir con el primo, el tío, el abuelito. Pues le construyes a todos sus casitas por alrededor, ¿no? Y bueno, y si además si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, pues te van a dar un precio especial. Así que llámales al 99-94-69-34-57 o entra a su fanpage arroba Tágora Residencial o a su página web tágora.mx. Ahí tiene usted. Gracias, Laura. Aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero civil Luis Novelo, coordinador de posgrado de la Universidad Anáhuac Mayab. Y bueno, hemos estado platicando en la conversación de hoy de innovación y emprendimiento. Te voy a hacer una pregunta antes de que entremos con todos los datos de la maestría. ¿Por qué llevar estos temas y estos conceptos a una maestría? Porque veíamos que hacía falta poder consolidar todo lo que va alrededor de la innovación y el emprendimiento. Te digo, hay muchas buenas ideas, muchas. En Yucatán vemos muchas personas con buenas ideas. El problema es que luego no sabemos cómo transformarlas en modelos de negocios. Correcto. Y desafortunadamente, si no transformas en negocio tu idea, pues te vas a subsistir a lo mejor un mes, 6 meses, un año, pero después vas a tener que desistir. Porque pues no vivimos de la caridad, ¿no? Vivimos de hacer negocios. Entonces, ese es el principal motivo. Queremos transformar ideas en modelo de negocios y queremos que esas ideas evolucionen y que sean escalables, que sean repetibles, que puedan alcanzar una escala internacional, que es lo que estamos buscando más que nada con los proyectos. Y bueno, un modelo que puede ser, me imagino que en la maestría pues podrás hacer uso o estar en la incubadora, en la aceleradora, en Tecnia, en los procesos colaborativos, ¿no? O sea, claro. También es un concepto innovador, pues de la maestría. Nada, es un concepto integral. Mira, tenemos la ventaja que la universidad cuenta con una de las incubadoras reconocidas a nivel nacional. Correcto. Más importantes, que es Tecnia. Tenemos 10 años, igual estamos cumpliendo. Sí, cómo los no, esfuerzos por aquí ha estado Regina. 10 años. Y coincide precisamente con el lanzamiento de esta maestría que venimos preparando para ofrecer esa oportunidad de que la gente pueda dar el siguiente paso, que se anime a convertirse en un empresario, pero no en un empresario tradicional, ¿no? Correcto. Si tú estás buscando un empresario tradicional, y lo digo muy directamente, no es la opción, ¿no? Si tú quieres seguir haciendo lo mismo que has hecho en tu empresa, no somos la opción en esta maestría en innovación. Lo que estamos buscando es esa gente con un espíritu nuevo. Correcto. Que quiera hacer las cosas diferentes y que a través de hacer las cosas diferentes haga un negocio de océanos azules, que sí has escuchado de ellos. ¿Cómo no? O sea, ¿para qué nos vamos a poner a competir Correcto. Con la masa de gente, con la masa de productos que ya existen, si podemos crear cosas nuevas? Y eso es a lo que me refiero cuando estamos buscando emprendedores seriales o gente que tenga ideas que transformen realmente pues no solo su vida, sino la de todos los que habitamos el planeta. Bueno, yo creo que esta parte que mencionas es el reto que tenemos como sociedad y como humanos, que tenemos que transformarnos en la manera en la que hemos venido haciendo las cosas, porque pues digo, nomás falta voltear a ver cómo hemos dejado este planeta, cómo están nuestras sociedades divididas, cómo está la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que con estos emprendimientos, estudiar una maestría de este tipo nos va a poner en un nivel de pensamiento precisamente en esa nueva economía, como le llama Laura, del buen vivir, del bien común, ¿no? Por supuesto, y es una de las acciones que en la universidad tenemos muy presentes, que la formación es integral y es para ayudar a los demás, ¿no? Para eso estamos. Y bueno, dentro de la universidad, la gran ventaja que se va a tener es que, como es una maestría abierta a cualquier perfil, porque cualquiera puede hacerlo, un arquitecto, un ingeniero, una persona que sea administración de empresas, un contador, un abogado, todos podemos innovar en nuestras áreas. Pero lo más divertido, lo más rico de todo esto y lo más beneficioso va a ser que tú vas a convivir con todos ellos en este esquema colaborativo. Correcto. Y las clases no van a ser la típica clase de que llego al salón y el maestro me dicta una conferencia, ¿no? Las clases son con casos. Entonces, en el modelo de casos, wow, el maestro llega y te dice, a ver, en esta empresa sucedió esto, lo resolvieron de esta forma, ¿tú lo harías igual o qué cambiarías? Y entonces entramos en un esquema donde tenemos que retarnos y pensar nuevos modelos. No es un esquema en donde tengamos que seguir la receta. O que repetir y aprendértelo de memoria, no, correcto. No es así, ¿no? Entonces, los maestros que estamos invitando, pues la verdad es que me entusiasma ver, tenemos perfiles de gente de México, de Monterrey, estamos haciendo contacto en Estados Unidos, en España, para poder tener algunos contactos, inclusive virtuales, que enriquezcan la maestría y que permitan que, si bien lo que hacemos en Yucatán es importante también, pues nos enriquezcamos de lo que se está haciendo afuera, ¿no? Y pues podamos tropicalizarlo a nuestra región. No, y bueno, ¿y cuándo empieza la maestría? Porque Laura ya vi que está interesantísima. Ya acaba de llenar su solicitud. Ya llenó su solicitud. La acabamos de subir al portal de la universidad. Y 50% de ella verdad. Tiene. Ahí está. Ah, bueno, claro, platicaremos de eso. Pero sí, miren, la universidad está lanzando esta nueva maestría para julio de este año. Okay. Estamos a muy buen tiempo para que se acerquen a nosotros. Claro. Es muy importante que podamos tener un diálogo, ¿no? Porque luego la gente, pues sí, pueden entrar a nuestra página y ven y dicen, oye, pero ¿y será que es para mí? Y eso se resuelve muy fácilmente. Hacemos un diálogo, platican conmigo, me dicen, yo tengo esta idea y vemos cómo encaja. Y vamos a buscar la forma de que tu proyecto se vuelva realidad. Y es muy fácil, la maestría va a ser en viernes y sábados. Es un concepto trimestral que dura 2 años. De manera que si tú estás en una empresa, puedas seguir trabajando y a por la vez supuesto, llevando tu maestría. O llevando tu negocio. La idea es que durante los 2 años veamos todo lo que tú necesitas, desde aspectos financieros, aspectos legales, cómo proteger tu empresa, cómo proteger tu idea, cómo organizarte, cómo planear. La planeación estratégica es súper importante, lo que decíamos, claro, ¿no? Y cómo enriquecerte de estas 4 áreas de la innovación que decíamos, de los productos, de los servicios, de los procesos. Entonces, si ustedes que están allá afuera nos están escuchando y dicen, pues yo desde hace mucho tiempo tengo una idea y quiero hacerla realidad, Es el lugar. Pueden llamar? ¿Dónde te pueden localizar? Nos pueden localizar pues en nuestra página, en posgrado.anahuacmayap.mx, o al teléfono 942-4800, extensión 525, o en nuestras redes sociales. También estamos para ahí, para atenderles con todo el gusto del mundo. Pues muchas gracias, Luis. La verdad que interesantísimo. Yo creo que este tema va a haber que continuarlo, ¿no? Con todo gusto. Aquí estamos y platicamos de todas las cosas que se están haciendo. Te agradezco muchísimo. Pues ahí tiene, échese una maestría, échate la maestría, total. Págamela. ¿Qué más, no? Sí. Bueno, órale, va, yo te la pago. No, ya hay becas, ya hay financiamientos, también acérquense. O sea, las opciones están, el que quiere va a poder y el que quiere va a lograrlo. Lo va a hacer. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Robert. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.